Contanos más o menos brevemente qué es Nave y cómo surgió. Nave es un videojuego de naves, de disparos. Empezamos a hacerlo en el año 2010, llevó unos 2 años, y lo presentamos en el año 2012 en formato de fichín, de videojuego de aparato, de arcade. Surgió de las ganas de hacer un videojuego junto con Máximo, que es mi socio, de hacer algo juntos y de aprender un poco. Dijimos por eso un género que se llama shooter espacial, que es este género de naves, como los juegos clásicos 1942 o el Galaga o el Space Invaders. Dijimos ese género como un género relativamente simple para aprender un poco y también al mismo tiempo experimentar. El juego básicamente es, vos tenés que sobrevivir, resistir en realidad la mayor cantidad de tiempo posible, agarrando poderes, y cada vez que vos avanzás más en el tiempo, que es el puntaje, vas agarrando estos poderes y vas creciendo con la nave, lo que te permite tener más poder de disparo y más poder de resistencia, y bueno, ir eliminando enemigos, así que el que más resiste es como el que mejor puntaje hace. Bueno, y vos, como, digamos, en el tema de los videojuegos, ¿cómo estudiaste algo o aprendiste autodidácticamente? En realidad, bueno, yo vengo del mundo del cine, sea de algunas películas, cortometrajes, videoclips, etcétera, desde que era muy chico. Y bueno, después en el año 2008 empecé a trabajar en videojuegos en una empresa. Yo no tenía ningún conocimiento, ni conocía gente ni nada. Simplemente quería trabajar ahí, mandé un currículum, un mail y mandé a varias empresas. Y en una, bueno, me eligieron y ahí entré y ahí tuve como el primer entrenamiento de lo que es la creación de videojuegos. Yo no soy programador, yo hago la parte de diseño y la parte visual. Y bueno, juntos con nuestros conocimientos ahí empezamos a aprender. Pero más que nada es autodidacta, sí, por trabajo. No estudié específicamente eso. Sí, en su momento estudié cine, cuando era más chico. ¿Qué le dirías a alguien que le gusta, digamos, también los videojuegos y que aprende de manera autodidacta? O sea, digamos, si se puede llegar a que le guste el juego a gente, digamos, tener éxito, por así decirlo. Bueno, en realidad si uno hay algo que a uno le gusta y lo quiere hacer, lo mejor que puede hacer es intentar hacerlo como sea. Por ejemplo, ese fue mi caso, que yo no tenía conocimientos, nada, pero quería hacerlo y busqué la forma. Esa fue mi forma, cada uno puede encontrar la suya. Hoy en internet hay un montón de, inclusive para gente que no programa, hay un montón de programas que te ayudan a hacer videojuegos. Simplemente es con buscar en Google qué tipo de programas se pueden usar para alguien que no programa. Y bueno, esa es una de las formas, hay varias formas de hacerlo, otras formas es buscar tutoriales o estudiar, hay carreras relacionadas con videojuegos. En realidad es encontrar lo que a uno le entusiasme, la forma que a uno le entusiasme de hacerlo para poder seguir en el camino y no aburrirse en el medio. Respecto a esto de viajar, ¿cómo lo vivís? De llevar una vida La verdad que viajar es buenísimo porque, primero que es la única forma de mostrar el juego, porque el juego no se puede descargar ni comprar, ni... Hay solo una máquina, que es la máquina que tenemos nosotros, y bueno, para que la gente lo pueda jugar es llevarlo por todos lados. Así que, por un lado eso, es como la única forma de que se juegue, y por otro lado, es una forma de conocer gente, conocer lugares, de ver directamente cómo la gente reacciona al juego de uno, más allá de estadísticas o de números o lo que sea, ver directamente por uno mismo qué es lo que pasa, y con eso aprendes un montón, porque... ves la reacción directa, sabes si le gustó, si no le gustó, si alguna parte se le hacía más difícil o no, y al mismo tiempo, bueno, ves cómo la gente se relaciona entre sí, que es como lo más divertido, la gente que juega el juego, cómo se relaciona entre sí. Y acá en La Rioja, ¿cómo viste la gente, digamos, la respuesta? La verdad que buenísimo, ya estamos en la universidad. Hoy de la mañana estuvimos en una escuela secundaria y primaria, y ayer estuvimos en la calle, ahí en el Paseo Cultural Castro Barros. La verdad que en todos los lugares hubo una reacción excelente, y además en particular, digamos, la gente de La Rioja le pareció divertido que viniéramos de Buenos Aires a mostrar el juego. No, y la verdad que contentos con la reacción y contentos de estar acá.